yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait. Wait, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Oh, yeah. Presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. De ti, mujer, yo siempre me he quejado, que por tu amor anduve alborotado. Y yo le hice ver al mundo con mis penas, que un día por tu amor corté mis venas. De ti, mujer, yo siempre me he quejado, pero olvidé decir lo que me has dado. Por eso yo quiero recordarte y hablar de la verdad sin reprocharte. Yo juraba serte fiel cada mañana y a la vuelta de la esquina me olvidaba. Te engañaba sin saber por qué lo hacía, sin pensar que sin tu amor no viviría. ¿De qué me sirve ahora? Esta es Radio Acupé, la mejor música de los 70. Piensas que es un dios y es solo el hombre que te hizo mujer, y disfruta tus caricias cada noche. Si yo fuera él que te tiene y no parece que le importes y le sigues fiel sin un gesto de amargura y sin reproches. Si yo fuera él que lo tiene mirar a tus ojos. mientras yo estoy solo. Lo mejor de lo mejor en los 70. Te amo. Te amo. En sus alas abiertas, pobre Charlie.